cosas te gusta y a mí me vuelve loco, muy loco tu forma de actuar. Mientes, lo entiendo, porque es la forma de que este juego no termine mal. Me engañas, presiento que estás con otro hombre, pero que duermes conmigo. Me mientes, lo entiendo, porque es la forma de que este juego no termine mal. Más fortunado y yo por el mío, como dos extraños en un mismo nido a punto de amar. Pero te regalo mi corazón y todo mi amor, y todo mi amor por un segundo contigo. Te doy mi corazón, te doy mi corazón, pero te regalo mi corazón y todo mi amor, y todo mi amor, solo más nada te pido. Eso no es nada.